Esta es la historia de la cebra María. Vivía en África, más precisamente en Togo, Togo, Togo, Togo. Pero como en Togo no hay sociedades que protejan a las cebras que se llaman María, entonces ella tuvo que crear una y se juntó con unos holandeses que andaban por ahí, por ahí, por ahí. Le pusieron Asociación de Protección a las Cebras que se llaman María y que son protegidas por los holandeses que nacieron en Utrecht y no tienen trabajo. Entonces juntan plata y se van a África a robar como ecologistas. Es la cebra, cebra María, es la cebra María que tenía una tía, se llamaba Agustina, era china, pero también era de la guerrilla. De la guerrilla de Togo, porque un día fue de vacaciones a ese país y como estaba la revolución toquense y ella no tenía plata para volver a China, se alistó en las fuerzas armadas revolucionarias de la liberación socialista comunista diplomática moderada de Togo. Por suerte perdieron, entonces la devolvieron como exiliada a China. En China le dieron una medalla de honor que vendió en Mercado Libre por 500 rublos, rublos, rublos chinos de aquel entonces, que valían como 300 pesos uruguayos, uruguayos, que aquel entonces le sirvieron a María para irse de viaje a las Filipinas, el cual era su sueño desde que era una cebrita, porque vio en una revista del National Geographic que en Filipinas tenían los mejores guisos, guisos, guisos, guisos. Esta fue la historia de la cebra María. Para que aprendan, chicos, a cuidarla y a protegerla cuando venga a la Argentina, porque probablemente todos los zurditos van a tratar de robarse a María y hacer de ella una especie de símbolo de la guerra subversiva contra el orden nacional, contra nuestra ideología cristiana y argentina, argentina. Así que chicos, cuiden a la cebra.